Mi Gym en Casa, episodio 78. Muy buenos días a todo el mundo, soy Sergio Catalán de MiGymEnCasa.com y os doy la bienvenida al podcast de Mi Gym en Casa. La radio, el programa donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Y para muestra un botón, el episodio de hoy. Justo, bueno, no es justo hoy cuando hacemos un año, pero bueno, este episodio ya lo hicimos el 20 de mayo, el sábado pasado, hace dos días, y justo estás escuchando el episodio el día que lo publico. Desde aquel episodio ahí que leía lo que decía y leía los artículos, ¿os acordáis, no? Hace ya un año. Bueno, pues ha llovido bastante. Bueno, pues a modo de cumpleaños del podcast quería hacer un episodio especial. Bueno, no quería hacer el típico recopilatorio porque al final es un poco rollo. Yo lo hice en el podcast cuando llevábamos un año de la web. Bueno, al final es repetir contenido y al final creo que si queréis repasar algo por ahí que os interesa, pues lo buscáis y lo podéis leer, ¿no? O escuchar. Entonces, bueno, tampoco quería hacer algo repetido. Y el otro día, iba andando, he estado unos días por Navarra con la familia, por los bosques, que es una maravilla, unos ahí, por un hayedo que hay por allí, iba andando por ahí descalzo, paseando, y dándole vueltas un poco en esto que vas ahí pensando en tus cosas, y digo, joder, a ver qué episodio meto y tal. Y acabando el libro de Weston Price, este hombre en los años 30 que se fue por ahí a recorrer el mundo buscando tribus indígenas, bueno, que no, o grupos de población que no tenían contacto con el mundo moderno, pues al final hace como una reflexión al final del libro que viene a decir un poco como diciendo, bueno, ¿qué estamos haciendo, no? ¿En qué nos estamos equivocando el hombre moderno? Porque todas estas gentes que viven sanas con la alimentación, sea la que sea, ¿vale? Diferente. Y, o sea, y no respetamos el medio ambiente, tal, un poco así una reflexión, ¿no? Un poco ecologista, llámale como sea, ¿no? Pero, ensalzando un poco el modo de vida de estas gentes, ¿no? Y sin querer me acordé de la Carta del Indio. La Carta del Indio es un texto del jefe Seattle al presidente de los Estados Unidos, que a continuación lo voy a leer, que a mí me llegó de chaval a mis manos, y la verdad que es un texto súper intenso, ¿vale? Súper, que hace reflexionar mucho. Y no sé, es un texto que a mí me marcó. Y no tiene, ya os digo, no tiene que ver con entrenamiento en alimentación, ¿vale? Es otro punto de vista de ver las cosas. Pero al final, la esencia un poco de, no sé, de cómo veo yo la vida, ¿no? O el minimalismo, aparte de, ya vale, hoy en día vivimos en el mundo que vivimos y también hay que ser consecuente, ¿no? O sea, no intento ser aquí el más guay ni el más tal. Creo que me entendéis. Pero el tema del minimalismo, cuando vas descalzo, de verdad, probarlo. Los que no vayáis a correr descalzos ni nada, pero iros a dar un paseo con el calzado que llevéis, y cuando, si os da vergüenza, cuando estéis por ahí solos, que nadie os vea, descalzados y andad un poco descalzos. Eso de sentir el suelo, en un suelo que esté, ya os digo, el otro día que iba yo andando por el bosque, esa sensación de estar en contacto con la naturaleza, que suena un poco así como hippie o lo que sea, pero es una sensación real, y de sentirte, no sé, y me recordó al sentimiento que intenta transmitir en parte este jefe indio, ¿no? Y dije, coño, pues voy a traer la carta al podcast como algo especial. Algunos de vosotros ya la conoceréis, otros no. Y bueno, ya sabéis que pues no siempre esto es algo diferente y no siempre hablo de lo mismo, toco temas un poco diferentes. Y muchas veces, cuando busco artículos, mucha de la información, bueno, mucha no, algo de la información en cuanto a minimalismo, en cuanto a lo de los 10.000 pasos también, hablando de alguna tribu, y sobre todo en cuanto a alimentación, ¿vale? Se tienen en cuenta los grupos de, pues eso, de pues nativos americanos, como hablamos el otro día con la vitamina C, con las glándulas suprarrenales. O sea, es un tema como decir, oye, ¿qué hacíamos? Porque el paleolítico no hace falta, o sea, había grupos y de hecho hoy en día viven grupos que viven como en el paleolítico, cada vez menos, ¿no? Entonces,